Continuamos aquí entre Mate Mate, 12:17 minutos, y ahora sí, bueno, estábamos conversando en línea con Juan Carlos Perea sobre el Día Mundial del Ambiente. Nos estaba contando justamente los motivos, desde cuándo se celebra y por qué. Juan Carlos, ¿estás en línea ahí? Sí, perfectamente. Bueno, bien. Bueno, una lástima el corte, pero continuamos, contanos un poquito, estabas recién comenzando, ¿eh? Sí, justamente mañana 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto fue una iniciativa de las Naciones Unidas allá por los años 70 y que tiene que ver específicamente con que haya una fecha, un día en el cual pensemos, reflexionemos y sobre todo actuemos de qué manera nos estamos relacionando con el medio ambiente. Así que bueno, mañana en ese contexto es que en todo el mundo se va a celebrar este día. Y bueno, aquí se va a hacer un concurso, o sea, se comienza un concurso, va a durar durante un mes. Contanos un poquito de esto. Bueno, particularmente nosotros en Casa Blanca y desde esta idea también de poder trabajar y poder ofrecer un servicio para la educación ambiental, es que organizamos un concurso. El nombre del concurso es Cuidando Nuestra Casa Común, y la idea es que ese concurso dure durante todo el mes de junio. Y es muy fácil, hay como una propuesta de que cada uno desde el lugar que le toca, hoy particularmente en su casa, puedan llevar adelante acciones tendientes al cuidado del ambiente, y estas acciones las publiquen a través de nuestro Facebook. Esto es organizado por Casa Blanca, y esas acciones a modo de un video o de una foto, bueno, ojalá se multipliquen de a miles. Ya esto estaría de por sí muy bueno. La iniciativa es esa. Pero por otro lado, entre todos aquellos que participen, vamos a sortear unas botellitas térmicas, que bueno, que es una forma también de incentivar a esta actividad. Y como la mayoría, y esto está propuesto para, sobre todo para los chicos, y también para los grandes, pero como la mayoría de los chicos, aunque no lo estén haciendo de manera presencial, sí lo están haciendo de forma virtual, que es asistir a una escuela, que el chico también que participe haga participar en la escuela a una instancia que sería una visita a la granja. Es decir, que el chico que participa cuidando el ambiente, haciendo alguna actividad en su casa, por un lado participa de este sorteo de la botella térmica, y por otro lado hace participar a su grado, en definitiva a su escuela, en esta posibilidad de hacer una visita a la granja. Quiere seguir este estado de situación en la cual no pueda ser presencial, a través de las formas como estamos también dando clase los educadores, a través de plataformas, la idea es llevar la granja a la escuela al grado o a la escuela, y hacer una visita en vivo, pero allí desde el lugar donde los chicos estén hoy estudiando y aprendiendo. Había una necesidad, ahora después vamos a poner de nuevo o que aclares los mecanismos para que la gente también pueda enviar esto. Pero quiero aprovechar porque venimos, y Capilla del Monte particularmente ha tenido una historia en relación a, bueno, la celebración del Día del Ambiente, pero también a una mirada sobre la temática e incluso a despertar algunas luchas sobre el tema. Nos faltaba a lo mejor un manifiesto, los ha habido por supuesto, que exprese una idea común para el planeta que pueda llegar a todos los rincones, que de alguna manera para muchos fue aquella encíclica Laudato Si que lanzó en su momento Francisco I y que ha cumplido 5 años, que ustedes estuvieron celebrando también en Casablanca, y hay una parte donde se habla de, bueno, del cuidado de la tierra, de la casa común, ¿no? Que entiendo es lo que le da nombre también a este concurso. ¿Qué reflexión podés compartir sobre la celebración, sobre el quinto aniversario del Laudato Si, que seguramente para muchos fue una cosa extravagante en su momento y que hoy toma una relevancia importantísima, ¿no? Sí. Mira, bueno, son muchos temas. Particularmente frente a la celebración de esta jornada en la localidad. Bueno, yo recuerdo que desde el año 2000, ya digamos, dentro de lo que ha sido las efemérides institucionales de Capilla del Monte está incluido la celebración del Día del Medio Ambiente. Y me acuerdo particularmente de una convocatoria que se hizo en la gestión de Gustavo de Figueredo, a la cual asistimos ahí al Cine Teatro Enrique Muiño, y fue fruto de esa reunión, de ese encuentro, lo que fue en aquel momento la constitución del Consejo Consultivo Ambiental de Capilla del Monte, que fue, no sé, me pareció como una muy buena iniciativa participativa de poder contribuir particularmente con la localidad desde diferentes aspectos al desarrollo en función también de la mirada y el cuidado de lo ambiental. Y me acuerdo que se hicieron muchas cosas, siempre fueron aportes, y fue pie ese grupo y otros grupos que se fueron planteando en términos participativos y de organización, lo que le dio a Capilla del Monte una particular relevancia en acciones concretas frente a lo que fue el proyecto de emprendimiento de minería en la zona de Ongamira. Uh-huh. Acordate de aquel movimiento Ongamira Despierta, que fue fundamental para evitar, primero, que en la zona se propiciara una actividad ciertamente muy, muy, muy compleja y negativa para el cuidado de esta área de reserva de la provincia de Córdoba. Y por otro lado, fue también el puntapié inicial a la modificación de la ley de minería de toda la provincia de Córdoba. Así que vos fíjate cómo a veces una cosita va moviendo a otro y otro y otro. Y esto creo que es algo muy, muy importante de las acciones ambientales, que tiene que ver con el actuar localmente y hasta inclusive con pequeñas cosas. Y esto va generando indudablemente una sinergia que multiplica. ¿Me estás siguiendo, Sí, sí, Pedro? Claro, claro que sí. Así que quiero decirte eso, ¿no? Que, y por otro lado, parece que Capilla del Monte tiene una particular conciencia hacia el cuidado del medio ambiente. Y de hecho, las normativas que se fueron propiciando y que se fueron consolidando le han ido dando a Capilla del Monte cierto resguardo que nos permite hoy por hoy también poder seguir disfrutando de este espacio tan particular que nos ofrece la naturaleza para este encuentro de una vida que se desarrolla particularmente en esta relación, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, siempre tenemos que ir pensando en cómo se puede consolidar hacia el futuro, porque me parece que el concepto del cuidado del ambiente hoy se plantea en términos de sustentabilidad. Y pensar en sustentabilidad, y esto es un concepto también relativamente reciente, del año 92, cuando se hicieron los principios de la Declaración de Río, surge esta idea de que el cuidado del ambiente no es solo para hoy, sino también para las futuras generaciones. Entonces, siempre hay que estar pensando en esa perspectiva, de que no solo cuido hoy, sino que estoy de alguna forma previniendo y anticipándome a algo que debiera sostenerse en el tiempo. Entonces, un poco este me parece que es un concepto muy, muy interesante. Por eso también esta mirada del educar para una sustentabilidad, el educar para la sostenibilidad. Uh-huh. Eso respecto al tema este puntual del cuidado del ambiente, que tiene este contexto, te diría, más normativo, más internacional y más local. Lo que vos estás haciendo referencia a esta encíclica del Papa Francisco, que se llama Laudato Si, por el cuidado de la casa común, es una carta que tiene una dimensión distinta a otras cartas que han venido, en este caso, escritas o dirigidas desde la Iglesia Católica, uh-huh. porque no tienen como un horizonte al católico, sino que tienen como al horizonte al mundo, a la población. Uh-huh. Por eso, cuando habla de una casa común, la figura es esa, la de una casa en la cual vivimos todos. Esa casa común es el planeta Tierra, y ¿quiénes habitamos esa casa? Y todos los habitantes del planeta, como si fuéramos parte de una gran familia. Y, Y lo interesante también de esa carta, y esto está muy en sintonía con lo que estamos hoy padeciendo, hace una referencia muy clara a que el ambiente, el cuidado del planeta, requiere de un cambio muy importante en el hombre. Porque acá no se trata de cuidar la naturaleza, sino que se trata de la naturaleza y el hombre incluido en esa naturaleza. Entonces, hablar de ambiente, hablar de política, hablar de economía, hablar de sociedad, es hablar de un tema complejo, pero que si no articula y no va generando en cada uno de estos ámbitos su consecuencia, difícilmente podamos hablar de algo sustentable y sostenible en el tiempo. Así que por ahí un poco este es el plano medio conceptual, ¿no?, del tema. Sí. En la primera parte concuerdo en que Capilla del Monte ha tenido una iniciativa tal vez precursora que nos genera, y le sumo esto y creo que podemos acordar, una responsabilidad muy grande, es decir, un lugar en esta etapa, sobre todo, de poder dar un mensaje, de poder avanzar un poquitito más, de poder tener una mirada cada vez más integral del tema, porque, bueno, el mundo, a comparación de aquel momento que vos mencionás y del 2007 y de aquel momento en que tuvimos que dar ese mensaje de resistencia a determinados emprendimientos, bueno, han ido empeorando muchas cosas. Hoy llegamos a un virus que está, bueno, poniendo en jaque también muchas cosas en nuestro mundo, por lo cual nos da una enorme responsabilidad también. Y bueno, y la humanidad también se ve atravesada en ese sentido por la necesidad de cambios, de transformaciones, de miradas más integrales. Así que, bueno, no, nos pondremos y seguiremos y continuaremos en ese trabajo. Así que te agradecemos mucho, Juan Carlos. Seguramente vamos a seguir difundiendo. Por último, contanos cómo hace la gente para sumarse al concurso. Sí, mira, te hago simplemente un comentario cortito. Sí, sí. Año tras año se propone el tema del año mundial. Y en este caso, este año, el tema es la biodiversidad. Y vos fíjate qué paradójico, ¿no? Porque esta cuestión del coronavirus tiene mucho que ver con esta situación puntual que tiene que ver con un planeta en donde el cuidado de la biodiversidad se ha ido justamente perdiendo y hasta cierto punto hay una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad, la cuestión del cambio climático, con lo que son las pandemias, ¿no? Pero esto por eso es un tema en el cual sería fantástico meternos de una manera más profunda. Claro. ¿Qué es lo que busca el concurso? El concurso busca que hay en el lugar donde cada uno esté, esa acción individual es parte de ese cambio y es parte de ese compromiso. Uh-huh. ¿Qué hacemos con el residuo? ¿Qué hacemos con la basura que habitualmente tiramos? ¿Qué hacemos con la luz, que muchas veces tenemos una lámpara prendida dentro de la casa y innecesaria? ¿Qué hacemos con el agua, que muchas veces también dejamos la canilla? Bueno, todas esas cositas puntuales que podemos considerar son parte de lo que hoy podemos hacer en el lugar que nos toca para el cuidado del ambiente. Entonces, ¿qué propone el concurso? Algo sencillo. Mostranos una acción concreta que vos en tu casa estés haciendo. Vos, chico, junto con tu familia. Y podés, de alguna manera, esto, subirlo a través de una imagen, de una foto, a nuestro Facebook. El Facebook es el Facebook de Casa Blanca, Casa Blanca, la Granja de Capilla. Y ya simplemente con eso, y contándonos brevemente en ese videíto o en esa foto, cuál es la acción que estás llevando adelante, ya simplemente con eso estás participando. Pero ¿sabés qué? Ya simplemente con eso estás colaborando para este cuidado de la casa común que todos y tantos necesitamos que se produzca, ¿no? Así que simplemente eso, Fede. Buenísimo. Fede también, ¿no? Desde la radio los sí. Invito a que se sumen, que cada uno en su casa lleve esa acción y también nos la comparta. Y ustedes también, si quieren, desde la radio pueden también hacer propio este concurso, que se plantea abierto, es gratuito, no tiene ningún otro tipo de intención que no sea esa. Así que, nada, los invito a que también se sumen. Está buenísimo que veamos esa parte. Siempre vemos la otra, que tiene mucha más publicidad, ¿no? La parte de la destrucción y todo lo que se hace a niveles familiares, individuales o incluso comunitario siempre tiene menos prensa. Así que es una buena iniciativa. Juan Carlos, te agradecemos mucho. Seguiremos difundiendo la actividad y cuando cierre, cuando termine, seguramente charlamos nuevamente, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde. Dale, un abrazo grande. Hablábamos con Juan Carlos Perea de la Granja de Capilla, Casa Blanca, en el concurso para estas acciones que tienen que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros continuamos en Entre Mate y Mate. Estamos todavía un rato más, ¿eh? Si EPEC nos deja, si EPEC quiere. Hace 34 minutos ya se viene la pirueta deportiva aquí en la 98.1 y antes algunas noticias. La verdad que esta es una de las difíciles de dar, pero que merecen un momentito de reflexión por parte nuestra y de ustedes, de nuestra como comunidad que hacemos en conjunto cada mañana aquí en la radio. No existe el desahogo sexual, señores. No existe el desahogo sexual. Existe el amor, existe el cariño, existen los vínculos, existe el deseo. El deseo que es tan importante en la vida humana y en la de cualquier ser vivo, ¿no? Porque deseo tenemos todos. Tenemos los humanos, les humanes, tenemos las plantas, los animales como el reino al que pertenecemos. La vida tiene deseo. Por eso se reproduce, por eso continúa, por eso se expande, por eso produce vínculos, por eso hacemos comunidad, por eso hacemos parejas, hacemos familias de diferentes tipos, pero no existe el desahogo sexual. Imagínense a una planta desahogándose sexualmente con otra. No entra eso. Bueno, y tampoco los animales lo hacen de esa manera. No someten de esa manera a alguien dejando inconsciente a una joven de 16 años, como sucedió en el 2012, y como cataloga este fiscal despreciable al que obviamente apelamos a que rápidamente la justicia argentina tenga un desahogo justo, un desahogo de justicia de toda esta humanidad que está buscando que equilibremos un poco ese desmedido desequilibrio de fuerzas que tiene que ver con el poder, a veces del dinero, a veces de ser familias acomodadas, a veces de ser hombres sobre las mujeres y solo por una diferencia, un diferencial de fuerza física únicamente, podamos someter de esa manera a una mujer. Bueno, basta, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo desde hace tanto tiempo, lo que pedimos ayer, movilizades, todos y todas quienes estuvimos ahí, las organizaciones que venimos pidiendo entre nosotros y tratando de cambiar nuestras maneras con todo lo que nos cuesta, no saben lo que nos cuesta a todos y a todas, y especialmente a los hombres, transformar miradas, nuestros privilegios. Bueno, nos cuesta un montón, ¿eh? Sé que a unos más, a otros menos, lo conversamos también en el Consejo Deliberante, son cosas que todos venimos del patriarcado, no es que los que hablamos desde acá hablamos desde afuera, decimos nosotros ya estamos superados y ustedes, que no, no, no, estamos todos acá, ¿eh? En este berenjenal tratando de hacer lo que podemos y lo único que hace falta es un poco de humildad para reconocer que tenemos que aprender, para reconocer que nos tenemos que deconstruir, para reconocer que nos venimos equivocando, porque el mundo que construimos desde esa desigualdad no está bueno, no está para nada bueno. Y que les puedo asegurar, las experiencias lo muestran con total evidencia, que allí donde hay ese equilibrio, que en las parejas donde hay equilibrio de fuerza, que en las comunidades donde el equilibrio por lo menos se busca, y en algunos casos excepcionales se encuentra, y en nuestros pueblos ancestrales, tanto los americanos como los europeos, como los africanos, como los asiáticos, los pueblos originarios del mundo, habían encontrado en algunos momentos que el ciclo de la regeneración, el círculo que no se puede romper, es mejor para la vida. La hace más fuerte, más sólida, más solidaria, más equitativa, más tranquila, más pacífica, más feliz, más amorosa. Que todo eso es mejor, ¿sabes? Y eso es lo que estamos promoviendo. Así que nuestro repudio infinito para este fiscal en Chubut que despreciablemente ha catalogado como desahogo sexual a una violación a una joven de 16 años.